Hola, buenas tardes. Y el partido, como siempre, bueno, se da el resultado como nos gusta, un resultado abultado de goles, como solemos hacerlo. Pero creo que al principio nos costó bastante encontrarnos en la cancha, más que nada por la cancha misma, que la pelota picaba mucho, que había muchos pozos y, bueno, hay que acostumbrarse a los piques y cómo llegan los pases siempre a cada jugadora. Pero después de que nos pudimos acomodar, ya hicimos nuestro juego, intentamos siempre hacer jugadas, dos toques y llegar al arco. Creo que el partido en sí por ahí estuvo un poco trabado o estuvo con un poco de roce. Tuvimos mucho roce con el equipo contrario, cosa que a nosotros no nos gusta porque no nos deja jugar a lo que sí nos gusta a nosotros, que a los pases, jugadas y demás. Pero por suerte se nos dan los resultados, con mucho entrenamiento, siempre dando lo mejor y bueno, tirando todas para el mismo lado. Es un grupo muy unido que se apoyan todas y que sí, siempre tira para adelante. Así que estamos muy contentas y esperamos poder seguir sumando puntos cada fin de semana para llegar a lo más alto.